Volvemos al último bloque. ¿Para qué, Lucre? Ahora, en este último bloque, a 10 minutos de terminar el Enredando las Mañanas de este miércoles 18 de febrero. Sí, volvemos en este bloque con un temita que no estaba dentro del espacio de los temas anteriormente mencionados, pero que no queremos dejar afuera y por lo menos dar a conocer esta noticia que, si bien estaba noticiada en algunos medios y que el colectivo de Radio Voces también, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y del Enredando las Mañanas, nos acercaba sobre un caso de femicidio en la provincia de La Rioja. Donde, aparte de haber un femicidio, que ya de por sí es una noticia terrible que nos atraviesa y que levantamos casi semanalmente por la situación que se está atravesando en nuestro país, dada la cantidad de femicidios que están sucediendo, donde también hay una gran participación de parte de la institución policial y una serie de irregularidades en la investigación, ya que esta joven desapareció el día jueves 12 de la semana pasada. Luego la familia fue bastante maltratada por la institución policial y una vez incluso encontrado el cuerpo, porque uno de los principales sospechosos es un policía que recién ingresa a las fuerzas policiales. O sea, no solamente una situación como la que nos tiene acostumbrado este sistema de poner la vida de una mujer por debajo de todo, sino que aparte una institución del Estado, gente que debería estar en teoría al servicio de la comunidad, también está al servicio del patriarcado y del machismo. Vamos a escuchar una parte del audio que registraba Radio Voces de La Rioja a Mari, la mamá de esta joven, de Romina Patquía, quien, lamentablemente era víctima de femicidio en los últimos días. Oír por otras comisarías y no parar hasta que se tome la denuncia y se comience a buscar a la persona. Todavía más cuando es una menor de edad. Sí, aún existe en este nuevo código de ley de a nivel nacional, que hay un número también en relación a la trata, hay un número al cual comunicarse, que también no tienen que pasar tantas horas para poder ya asentar una denuncia, una desaparición. Es a nivel nacional también. Sí. En el sector de trata de personas de La Rioja, nos comentaba una llegada a su familia, que fue una persona que también estuvo comunicándose mucho con ellos y que acompañó a la familia en todo este momento, que cuando llegaron a este sector de trata de personas, los recibieron y anotaron los datos de la madre y solamente el nombre de la hija desaparecida en un cuaderno. No tenían ningún otro tipo de recurso para registrar que una persona estaba desaparecida, aún menos para buscarla. Claro, era solamente dejarlo asentado y en un cuaderno, digamos, totalmente informal, que se puede perder el cuaderno y perdemos todos los datos de las personas que se nos desaparecen. Era terrible, no sabíamos nada de Romina, no teníamos una sospecha, nadie la había visto, nadie había escuchado, se tenía una dirección que era la Escuela Pío XII como la última parada o el último lugar donde ella estuvo, pero nada más. Entonces la incertidumbre se apoderaba y era muchísimo peor. El sábado lógicamente toda esa noche fue fatal, no, casi no dormíamos, nos dormitábamos apenas. El sábado, durante todo el día, seguía la búsqueda, no seguía sin haber sospechas, y a la noche, la única noticia desde el jueves que se tenía de Romina era un supuesto cuerpo que había aparecido muerto y calcinado en el golf club. O sea, fue todo muy repentino. Claro. No sabíamos absolutamente nada de ella y aparece un cuerpo. Ahí, en esas horas fueron lo peor. La familia no podía reconocer el cuerpo porque de hecho no las dejaban entrar a la morgue. Les mostraron unas prendas, eran las prendas que había tenido el cuerpo en el momento de encontrarlo, y esa fue la forma de reconocerlo. Solamente las prendas. Eso, digamos, en términos legales, no sé. Bueno, por suerte ahí nos confirmaba la mamá que están ya con asesora legal, digamos, una abogada. Calculo que todo eso, cuando se abra la causa, va a quedar asentado también de cómo se dieron las cosas, cuál fue el actuar de la policía. La cantidad de irregularidades que se dieron. Claro, en la que veía a través, digamos, desde la conferencia de prensa y a través de cómo se ha comunicado el Angulo, por ejemplo, en relación a cómo fue el actuar de la policía, él ha dejado sentado en todos los medios de que el actuar de la policía fue correcto. Sí. De que hicieron todo bien, digamos. Sí, no, es increíble no tener un poquito de empatía y ponerse en el lugar y tratar de hacer una autocrítica que nos podría ayudar a todos. Como hablábamos en estos momentos de las marchas y de todas las reuniones, la policía fue la que estuvo en todo momento en este caso. La policía fue quien no quiso tomar la denuncia en un principio. Fueron policías los que de alguna manera la verdugueaban a la madre de Romina, que es algo clásico y típico en toda denuncia de violencia de género, de decir, bueno, pero se debe haber ido con algún noviecito, señor, usted la tendría que haber cuidado. Y sí. Ese tipo de cosas que es muy característica de ellos y que las vivimos muchas personas que tenemos este tipo de relación con la policía, ¿no? Que vamos a querer hacer una denuncia y nos responden de esta manera. Bueno, allí escuchábamos el audio relacionado con este caso que mencionamos y que queríamos poner al aire, porque, bueno, como bien relataba esta amiga y vecina de la familia, pedimos disculpas porque no era un audio de la madre, sino de una vecina y amiga de la Nikki familia, Contreras, que acompañó toda esta situación y que ha sido una de las principales voceras, porque, bueno, en estos momentos muchas veces la familia es complicado para ellos poder salir al frente a hablar, aunque es muy importante la visibilización. Y hacía una mención concreta con respecto a la institución policial, que tiene que ver con qué sucede cuando las mujeres van a realizar denuncias o las familias van a realizar denuncias. Digo, el caso aquí de Yamila Cuello, el caso de Paola Acosta hace muy poquito tiempo, el caso de María Eugenia Villafañe, que también nos conmocionó en este verano, y que siempre sucede esto, Mati, con la situación con Eugenia fue muy similar cuando se realizó la denuncia en cuanto a lo que decía la institución. Sí, fue muy similar. En principio no le tomaban la denuncia. Bueno, justamente acá la compañera hacía hincapié en esto de que ya no, las 48 horas no se deben esperar. Entonces, sobre todo en localidades pequeñas, primero buscan ahí el círculo más cercano, y en definitiva también el común denominador, ¿no? De por ahí la gente, ¿no? Que, y bueno, y la institución policial misma que lamentablemente fogonea ese tipo de idiosincrasia, ¿no? De decir, uy, pero la vida que llevaba, pero usted, señor, ahora se acuerda, ahora se preocupa, y que ustedes que estaban peleadas y ahora vienen acá preocupada por una hija a la que ni siquiera le hablaba. Cosas así que van entorpeciendo por ahí la... No le incumbe la relación, claro, a la policía. Claro, hay una persona desaparecida que tienen que buscar.